Cristina, primero decime tu nombre completo y la edad. Santiago Martinotti, 12 años. 12 años. ¿Vas a entrar en...? Liceo. Ok. Quiero que me cuentes cuál es tu experiencia con el CXO. Vos usás para muchas cosas. Podés usarla para estudiar, para trabajar, o sea, para hacer buscar información y hacer un escrito en la XO o algo así. Y también hay otros programas que te ayudan, que te las maestras te dicen que vos lo hagas, como el tortuga arte, que es de una tortuga, que vos vas haciendo un arte y eso te ayuda a hacer dibujos, a hacer más o menos dibujos. Y después está el Scratch, que haces tus propios libros. Haces un libro con el personaje y lo pasás y el personaje va caminando y todo. Después está los juegos, que los niños lo usan todo el tiempo. Se descargan más y más juegos para jugar en sus casas. No, y yo diría que lo que más hice yo es jugar y trabajar en escribir. O sea que vos a nivel, vos aprendiste cosas con este aparato, o decís que no es tan importante como para aprender una XO. Y es como para aprender y no aprender, puede ser para las dos cosas. Vos podés usarla para no estudiar o para estudiar. Okay. Y eso depende de la responsabilidad de cada uno. Sí, si quiere, si uno es muy estudioso y quiere pasarse todo el tiempo estudiando y le importa los estudios, va a usar la XO para estudiar. Si uno solo quiere jugar y jugar y más jugar en clase, porque es de jugar y hacer bromas y todo, va a jugar. Y después yo diría que las maestras, porque yo sé, la maestra que tuve en sexto, ella nos trataba mejor que todas las otras maestras que tuvimos, y la de primero, y justo la maestra de primero era amiga de la de sexto. ¿Entonces? Y ellas se comprendían, eran como iguales. Ajá. Y son las dos maestras que tuve mejores. Porque ahí utilizaban el XO más. No, en primero no había XO, pero en sexto. O sea que vos viviste las dos etapas, vos viviste un niño sin XO y un niño en escuela con XO. Sí. O sea, vos sos testigo de una transición. Sí. Cuando llegaron las XO, todos decíamos, pa, qué bueno, vamos a descargarnos miles de juegos, vamos a estudiar todo. Y estudiamos, o sea, hicimos las pruebas en quinto, me parece, o en sexto. Hicimos unas pruebas de matemáticas, ciencias y todo, y lengua. Y tenías que hacer cuentas, también cosas que nosotros no sabíamos. Y como no sabíamos, la maestra a través de la XO nos mostraba que se podía. Ah. O sea, nos mostraba en el pizarrón como si fuera la XO lo que pasaba. No, después de que terminaron las pruebas. ¿Cuál es la parte negativa para vos de este sistema? Que hace esto, no se las dan, o sea, que las nuevas siempre van para tercero, o sea, primero, segundo, tercero y cuarto, no para quinto y sexto. O sea que los quinto y sexto quedan con viejas máquinas. Sí. ¿A vos cuántas veces te la renovaron? Ninguna. O sea, vos tenés la misma máquina desde hace... De tercero. Desde tercero. Y ya estás en sexto. O sea que vos tenés una máquina de 3 años vieja. Y los niños que están entrando ahora en primero, ¿es mejor máquina que la que tenés vos? Sí, sí. Tienen Windows ahora, como los de las computadoras. ¿Y la tuya XO vieja no? La mía no. Y van a repartir tablets ahora, me parece. Ah. Tablets de XO. Ah, sí. Leí en el informativo eso. No me digas. Mira vos. Ahora, entrando en liceo. Sí. En el liceo también hay sistema. Hay, pero si vas a público, todo las o sea, las XO y las XO azules, las XO verdes y azules se hacen, se dan en los públicos. Si estás en privado ya no tenés. No tenés XO. No. O sea que vos vas a ir a público. Yo voy a ir a privado. Ah, entonces perdés la posibilidad del uso. ¿Ahí qué pasa? Entonces tenés que tener tu propia computadora, digamos. ¿Cómo funciona el asunto? No lo sé. No me dijeron todavía porque yo recién estoy comenzando. Claro. ¿Y vos tenés alguna opinión sobre el sistema educativo en Uruguay? ¿Cómo? ¿A vos te parece que es buena la educación que se están dando? Y sí, la educación es buena, pero yo diría que tendrían que repartir XO que y no tener juegos, o sea que no tuvieran juegos, así que solo si compraran una computadora o se la regalaran descargaran juegos, pero que para de XO no estuvieran. Claro. Y yo he entrado a páginas que hay 50 juegos por lo menos. Uh-huh. Y todo eso está bien. ¿Cómo es la relación entre los niños en sexto? ¿Hay mucho problema de conducta? No, en sexto se arregla mucho más, porque la maestra de sexto mía arreglaba las cosas, era divertida, todo eso. Hacía las cosas divertidas. Entonces no había problema de conducta en el grupo. No había problemas. A veces que jugábamos de mano algunos y terminaba a las piñas. O sea, terminaba las piñas y después terminaban diciendo palabrotas y llorando todos. ¿Eso te pasó a vos? Sí. ¿Y vos cómo te considerás? ¿Un tipo rebelde o un tipo tranquilo? Medio. Medio. O sea, tranquilo, cuando no me molestan, ahí... Si me molestan, ahí me pongo primero, o sea, estoy bien, ahí empiezo a decir, mira, así. Ahora, vos entendés... Cuando me dicen algo fuerte, ahí reacciona. No reacciona a las piñas, o sea, reacciona a las malas palabras. Entiendo. A las piñas nunca. ¿Vos dirías que el tema de conducta depende de la conducta de la maestra, entonces? Sí, porque... En quinto la maestra, o sea, nos dejaba hacer lo que quisiéramos. En sexto la maestra no nos dejaba hacer lo que quisiéramos, era divertida y nos entendía. En quinto se despelotaba todo, o sea, rompíamos todo. ¿Y eso porque la maestra no era...? O sea, porque la maestra era, no es que sea mala. O sea que nos ponía música para que nos tranquilicemos, debería decir, paren. Entiendo. Así, no, de poner musiquita. Entiendo. No, y después en segundo también estuvo bien. Y en tercero el maestro como era medio de gritar, todos lo odiábamos. Y ahí había problema de conducta. Sí, ahí había. ¿Qué programas mirás por televisión vos? Yo. Y a veces... como en mi casa no tengo cable, miro la tele abierta, esa. Y miro el 4, Dulce Amor, esa comedia, esa. No, y acá miro los dibujitos. Acá en la casa de tus abuelos. Sí. Que tienen cable. Sí. ¿Y el noticiero mirás? ¿Eh? ¿Te interesa el noticiero? Y lo miro cuando lo miramos. O sea, yo miro cuando lo ponen y quiero verlo. ¿Te interesan las cosas del noticiero? Sí, a veces. ¿Seguís algún cuadro de fútbol específico? ¿Cómo? ¿Sos hincha de un cuadro? Sí, Nacional. Ajá. ¿Y mirás los partidos? Sí, casi todo el tiempo, pero... A veces no lo miro porque no me quedo acá. No te quedas en la casa de tus abuelos y ahí no hay televisión que te lo pase. Mm. ¿Y los fines de semana en qué cosas te divertís? ¿En qué cosas? Ahora los niños, todos los niños, desde los 3 años empiezan con la computadora. Desde los 3 años acá. Mi hermano a los 3 años ya estaba jugando a la computadora grande. Lo parió. No, y Y yo a los 3 años ni jugaba. En tercero empezó a jugar al Yakisoba. Entonces el Y tema de los un... autitos y los juguetes ya casi no corren, entonces. No, no corren. O sea, los juguetes a veces, cuando salen juguetes que le gustan a los niños, como Ben 10, que todos juegan, mi hermano es fan de Ben 10. O sea, que vos sos una generación que ha visto el cambio de lo tecnológico, muy fuerte, porque vos sos una especie de transición, porque vos de No, pero yo, o sea, tengo 3 cosas electrónicas que me encantan. El PlayStation 2, la tablet y la computadora. Pero y antes, cuando eras más chico, antes de tercero, jugabas con juguetes, Sí, físicos, digamos. con autitos, peluches, yo qué sé. Que eso ya no corre más. No corre más ¿Tu hermano de porque... 3 años ya no juega con eso? No, ¿Qué le divierte más, la computadora o los juguetes físicos? No. Él juega lo que quiere porque quiere estar conmigo, o sea, quiere estar conmigo. Él juega todo el tiempo a los muñecos, pero a veces, muchas veces de noche juega a la De acuerdo computadora. contigo. ¿Han tenido educación sexual en el colegio? A lo último, A lo último. en sexto. En sexto. ¿Fue interesante? No sé. No me, o sea, y sí fue interesante, pero no tuvimos casi nada. Está bien. Bueno, te agradezco mucho. ¿Cuándo terminan tus vacaciones ahora? Y el 5 de, el martes 5 era. Martes 5 de marzo, Sí. de marzo. Bueno, que te vaya muy lindo en el liceo. Gracias.